no nomás es la herramienta per se, dentro de las actividades del taller de macros que nos reunimos cada semana, también el último miércoles de cada mes hacemos lo que le llamamos un hackathon, que es usar la herramienta de espacial, de sistema de información geográfica, para una causa social, en particular ahorita las que estuvimos apoyando, estamos apoyando para hacer una infografía, un mapa que esté con los albergues para migrantes y las rutas migratorias a través de todo el país. Y otro también que estamos revisando son los polígonos de las concesiones mineras a nivel nacional, para ver si eso están respetando los municipios y las comunidades de los pueblos. Todo este tipo de información no está disponible, no es gratuita, no está es privativa, las del sistema geológico mexicano. Entonces, todo este tipo de información, la idea es no nada más darle herramientas, sino ponerla al público y que de alguna forma pueda servir para una cuestión social, incluso pues, de respeto a las comunidades y políticas. Y en ese sentido, pues ya de todas estas cosas que hemos estado generando, pues ahorita les van a hacer una exposición de un manejo. Ahorita que habló Rosa de los sistemas privativos para manejar sistemas de información geográfica, nada más como ejemplo, creo recordar que una licencia de ArcGIS para un escritorio cuesta 60,000 pesos por año. Entonces, por procesador. Sí, por procesador. Entonces, y por ejemplo, si es para servidor, recuerdo que un compañero vino aquí a platicarnos que pagaban en su dependencia de gobierno 600,000 pesos por año de ese servidor. Entonces, es una dependencia que tiene a unos 10, 20 personas ahí pagando 600,000 pesos, ¿no? Del software para el servidor y del software para el escritorio, 600,000 pesos por año. Nada más que se topan siempre las iniciativas que quieren cambiar ese esquema con que los directores o secretarios hacen business con las casas que venden ese software. Y entonces se empeñan en continuar con ese esquema, ¿no? Entonces, aunque tengan ellos, aunque no les sirve esa solución, como nos vinieron a platicar una vez, no les sirve esa solución de software privativo con el mal soporte, y terminan instalando software libre, de todos modos están comprando la licencia. Entonces, yo nada más voy a hablar tantito acerca de qué es un sistema de información geográfica. Cuáles son las fases que nos informan. Y de un proyecto que se llama DBGIS y otro proyecto que se llama Ubuntu GIS. Rápido, y luego Vero nos va a explicar un extenso diagrama sobre las cosas que ya hace. A lo mejor le copié, sí. Y mejor es porque no está conectado. Pues sí, a ver, checa qué conexión tienes. ¿Ninguna? Siempre se maneja que son el conjunto de software, de hardware, de personas, de coordinación, de metodologías para desarrollar una tarea o para resolver un problema, ¿no? Pero algo un poquito más básico es que los sistemas de información geográfica son en esencia un sistema de información. Es como que más fácil que lo entendamos aquí. Un sistema de información o un sistema informático, ya sabemos más o menos cuál vendría siendo la definición. Solamente que la diferencia es que la información que se maneja es información de carácter geográfico. Es decir, que maneja ordenadas, longitud, latitud, lo que quisiera, lo que quisiera. Entonces, el sistema de información geográfica sería un sistema informático que maneja información geográfica. todas las herramientas con las que una de ellas es con la que vamos a utilizar aquí, para manejar bases de datos, para procesar datos, para hacer análisis, ¿no? Y el hardware, pues el hardware común y corriente. En algún momento, estos sistemas de información geográfica solamente los debemos utilizar las gobiernos, las grandes universidades, ahorita, las grandes sistemas informáticos. Creo que sí, los comunes son bastante potentes. El otro componente son los datos. Los datos es la materia prima del sistema de ahorita platiqué que el RPU era un sistema raro, pero en realidad ese no es el problema, ¿no? El RPU maneja los datos y los datos de la esencia son los más caros. Ahorita hay datos abiertos. De todos modos, el área de los datos generalmente implica bastante costo. Un sistema de información sin datos pues, no sirve de nada. Y la organización, así como de las personas, así como platicaron ahorita en el bosque, pues son varias personas de distintas disciplinas, están más organizadas, así los humanos son más importantes de aquí, por eso era. Casi no lo vas a faltar, pero no lo tengo. LSRSI. LSRSI. Ay, perdón. A ver, así nomás. Si no, le pones esto. A ver, dictamen. Los métodos. Ese es el que siempre usa. No. Bueno, los métodos hay como distintos estándares que es importante. Es decir, que dentro de un mundo de software, un mundo de disciplinas, se tiene que establecer ciertos estándares para transmitir datos, para procesar datos, o para consultar datos. Hay estándares, por ejemplo, que manejan ciertos controles para hacer los sistemas interoperables. Es decir, que toda la gente pueda trabajar con la misma información y no solamente se manejen archivos dentro de los sistemas que sean cerrados. ¿No? O sea, por ejemplo, es muy sabido que hay un sistema, hay un archivo que se llama Shape. Pero hay unos archivos que son más abiertos y pueden utilizarlos de otra forma. Y el cuerpo de ideas es otra de las cosas, es decir, son como todas las ciencias, las ingenierías, las ciencias sociales, las redes. En algún momento, las redes, los sistemas de información geográfica solamente estaban, ya se internet, la computadora con todo y después ya se abrió gracias a las redes, ya no son sistemas completamente cerrados. Bueno, en fin, ahora ya les voy a dar la idea aquí para pasar a lo importante. Debian Keys. Ya agregaste este. Debian Keys, que aquí cuando esta página de Facebook de Debian. Bueno, Debian Keys es un proyecto en el cual unas personas se dedican a arreglar todos los paquetes que consideran importantes para desarrollar sistemas de información geográfica. O sea, en algún momento, como que cada gente o investigador y todo desarrollaba sus paquetes y era como cada uno. Y ya después hubo otra organización, hay otra organización que se llama Osquero, que se encargó más o menos de reunir todas estas iniciativas y organizarlas. Pero dentro de esto, Debian lo que hace es organizar esto. Parece que Todo el trabajo que hace Debian Keys, ellos lo toman y entonces ya lo adaptan a sus diferentes versiones, pero DBX va adelante, ¿no? Porque es el que se llama. Entonces, solamente les voy a leer, les dice aquí, dice, termómetro de paquetes. Entonces, pues bueno, nada más aquí lo que podemos ver es que todo el mundo se está trabajando el próximo en tener la versión más estable de todos los paquetes, y aquí tenemos que como que varias tareas en las cuales se enfoca para las diferentes opciones de gestión de información gráfica, por ejemplo, para tener una sesión de trabajo robusta, un sistema de información activo, pues vamos a ver como día y las adaptaciones de software para tener un servidor de mapas, hacer tu estadística, hacer tu sección remota, usar un streamlab, que es como pues es un gran mapa global para hacer el uso de manejo de datos de GPS. Y bueno, ya nada más les voy a enseñar la lista de servicios que hay. Bueno, aunque no se sale, le pones ahorita. Hace unos 4 años el intercambio de este tipo de datos se hacía solo reconocidos de las mismas instituciones. Como les mencionaba, actualmente INEGI ha puesto a disposición información geográfica, también CONAVIO, que es otra fuente. Aunque si no, esta información es generada a partir de los recursos que proporcionan los ciudadanos, ¿no? Entonces, en teoría deberíamos tener un acceso más abierto, ¿no? A este tipo de datos. Es muy importante porque por la escala que estamos manejando, a la escala nacional, nosotros podemos realizar diversos estudios a escala estatal, a escala regional, a escala local, y es a escala local es cuando la información ya no la tenemos en el sitio, que está publicada. Pero bueno, la información que voy a utilizar ahorita es una imagen de satélite que nos proporcionó el CEPLA prestada. Aquí lo que les pongo es el espectro electromagnético, que lo que hace es un sensor que está ya circulando alrededor de la Tierra, y lo que capta son ondas electromagnéticas y nos va a proporcionar cuatro bandas. Tenemos aquí el espectro visible, infrarrojo, microondas, infravioleta, rayos gamma, es toda una fase física que se basa en la adquisición de esta. Y bueno, dentro de las operaciones que se realizan, que se realizan para conocer, por ejemplo, la cantidad de verdor que tiene la planta, instalación de muchísimas, que también al recibir la luz del sol, se ve la fotosíntesis y nos dan una respuesta espectral de aquí, por decir, aquel color que nos están captando. Aquí tenemos una imagen de dos plantas, una planta que está verde y la luz que rebota cuando está verde, cuando está sin clorofila. Entonces se ha hecho todo un trabajo en un índice, hay muchos índices, pero este se llama un NDVI, que es un índice de vegetación normalizado. Y es una fórmula simple. Lo que hacemos es una resta de una banda y la dividimos entre la suma de esas dos bandas. Estas bandas, como les mencionaba, vienen de un sensor llamado SPOT5. La banda 3, que es la infrarroja cercana, lo que hace es captarnos la luz en cierto rango de frecuencia. Y la banda 2, que esas son las que vamos a utilizar, la 3 y la 2. Eso es así como que grandes rasgos, ¿no? Y la zona de estudio, para nosotros es muy importante ubicar en dónde estamos trabajando. Nuestra zona de estudio es el Sonora. Y entonces el ejercicio que yo les había comentado ya se me hizo divertido. Pues que queríamos, ya teníamos la firma espectral de la marihuana. Entonces queríamos ver qué tanta marihuana había en Sonora. Entonces eso es lo que vamos a hacer ahorita, vamos a ver dónde hay cultivos de marihuana con ese verdor. Eligieron Sonora justo para que no salga la gente corriendo. Van a ver ahorita el resultado. Elegimos Sonora porque ahí dimos el curso. Aquí tenemos nuestro programa Quantum Teams, porque vamos a hacer descargar una capa de información gráfica. Aquí tenemos la imagen. Aquí de esta información tiene que tener la gestora, que la institución. ¿Qué tanta resolución es el impreso? No, supongo que no te servirán las imágenes públicas de Google. ¿Me pueden servir las imágenes de la lanza? Aunque aquí la resolución es de 5 metros. ¿Cuál es el más? ¿Cuál es el más? 10 metros en las fotos normales también tiene una banda que se llama pancromática. ¿Qué es pancromática? Pancromática, si tú quieres utilizar tu imagen, trabajar tu imagen en un espectro de 0.48 a 0.41. ¿Qué es muy parecida a lo que sería una cámara. Incluso también tenemos un proyector. Mira. Ya que está esto, ponle Mod Pro. Probé con data a espacio y un error. Espacio y doble. Podemos utilizar cámaras espectrales y nos dan esas respuestas a esas imágenes que son muy útiles para la finalidad. Es no sé si tienes que ver esto. Es esta de ese instrumento con algo para que el punto y cómo está. Pero cuando estamos con esos relaciones, la alerta temprana de iluminación es lo mismo, solo un principio que usar estas imágenes. Hay otras aplicaciones que pueden ayudar, pero sí, estaríamos en la cámara, pero también se da una imagen tipo cámara normal. Sí, en wifi. A ver, ahora. No, ya está bien. Ahora. Configura tu cosa. A ver, ahora píquenme ahí arriba. Para aquí tenemos nuestra imagen en la zona de estudio. Pues esto es un poquito de trampa porque se hizo un compuesto con la banda hidrógena. La parte que ustedes ven, no sé si se aprecia mucho, tiene como manita roja. Es una parte del vector. Y para hacer más proyecto de vegetación, es un acercamiento. A mí me sorprende porque yo lo he hecho muy bien, siento nada. Ni siquiera nada más para cargar la imagen es cargable. Estoy maravillado. Voy a guardar ese manual. Ese cachito, ¿no? Entonces ya cargué la imagen. Bueno, hay distintos satélites, sobre todo son imágenes de percepción remota, satélites que detectan distintas pues bandas de longitud de onda, y una y un poco lo que y cada sensor detecta un fragmento, y esto es como una instantánea de un espectro de longitud de onda más grande. Entonces una cosa que se usa para detectar el tipo de vegetación de un sitio, ya sean pastos, bosques, selvas, etcétera, habla de cómo cambia ese mismo territorio para un sensor, digamos, el sensor 1 marca 3, 4, 8, 7, ¿no? Entonces esos números que tienen para cada uno de los sensores es lo que le llamamos la firma espectral. Entonces, digamos, si es 3, 4, 5 y el otro es 3, 2, 8, entonces sabemos que aunque en un sensor es la misma cifra, la firma es distinta. Entonces eso nos permite diferenciar que si es roca caliza, selva, pastizal, humedal, etc. Entonces esas combinaciones de sensores nos permiten como hacer ese filtro de lo que realmente queremos observar. Pero aquí en la interfaz, digamos de la parte izquierda, todas las capas que componen a la imagen, una imagen de salida, bueno, nos solicita una imagen de salida, las coordenadas, lo que siempre, por lo regular, lo que se hace es tener las coordenadas extremas, considerando son esas coordenadas y el número de columnas que va a tener, está leyendo más bien. Es como una gran, un raster, es como una gran matriz de columnas. Y sobre esa vamos a realizar esta operación de, como mencionaba, hacer las sumas entre la, dividirlas en la resta, dividirlas en la resta. Casi todos los archivos que consiguen del INEGI, del MODIS, del ANSAT, son archivos muy pesados, o sea que ahí sí está la necesidad de que uses este tipo de SIG, porque son imágenes de 1 giga, de 500 megas, entonces para que la uses en cualquier otro software, se puede trabar y a veces el bando de ancho, si es que estás dependiendo de algunos servidores, pues tienes que de alguna manera garantizarlo y eso es para que salga completa la imagen. Pero por ejemplo, hay incluso que sensores que de origen desde el satélite del espacio vienen dañados, en particular para el caso del ANSA, ¿no? Que ya por un fallo del sensor hay un hueco de información a pesar de que se descargas por la imagen. Entonces este tipo de saber de datos, dónde puedes conseguir imágenes de distintas fuentes y hacer estas comparaciones, permite que puedas hacer un análisis regional más adecuado. Bueno, ahorita ya no entramos. Por ejemplo, esos colores más oscuros nos indican que son cursivos. Y eso, bueno, ya lo pueden manejar ustedes después estadísticamente, o sea, mapa de colores, o generar productos. Pero bueno, nada más era una demostración, la rapidez que tiene. Y eso es lo que se está haciendo ahorita en el taller acá, lo de los mapas. O sea, puedes identificar, por ejemplo, contaminación en ríos, en la tierra, y cruzarlo con otros bases de datos vectoriales y ver dónde están los poblados, ¿no? De ahí sacar, o sea, cruzar información de todo tipo, es lo impresionante de esa cosa. Y las imágenes son gratis, o sea, las descargas, las satelitales, estas son gratis. La escala de un mapa y la resolución. Casi toda la cartografía que te maneja de INEGI, cuando ves el mapa nacional, pues es a 1 millón. Entonces, cuando quieres hacer, estás hablando de que un píxel es medio estado, no es la escala. Entonces, hacer análisis de con esa escala para esa fracción del país, pues es una grosería. Entonces, tienes que, mientras la escala sea menor, por ejemplo, los INEGI, por ejemplo, para campo, pues, se recomienda uno así. O sea, uno a 1 millón, no sé, para mi madre. Entonces, hay de 250,000, hay de 150,000. Entonces, mientras sea uno a 50,000 o a uno a 25,000, si es para un municipio, está poca mano. Entonces, todo este tipo de ¿qué escala tienes? ¿Y cuál es la relación? Sí, importa mucho en ese sentido. Dependemos mucho de los insumos, pero casi ya se está, pues dependiendo de la fuente de información, estás hablando de que mientras más fino puede ser un píxel un metro, o un píxel equivale a 50 metros. Eso para el valor, sobre todo, casi todo lo disponible de INEGI y de Landsat para un análisis regional o incluso municipal y otras, pero estatal sí es fácil de a trabajar. De hecho, también por eso estamos usando estos mapas para que la ruta de Miguel sea toda el país. Sí, pero. Ajá. Sí, porque también trabajan con software para bases de datos. Entonces pueden cruzar información de INEGI, con Conavio, con estas madres, o sea, todo en un solo sistema, ¿no? Y puedes hacer análisis espaciales de lo que quieras. Yo me voy a poner a sacar lo de los pozos petroleros. Es una base de datos de dónde están los pozos petroleros y los campos. Lo tienes. Eso lo está trabajando. Pero hay una compa, la que te dije esa vez del foro. Esa compa, esa es su tesis de doctorado. La base de datos. Yo tengo por ahí el contacto, hay que buscarla. Por ejemplo, para el mapa, pues hay. No se está haciendo porque es más bien una infografía. Lo que interesa representar por ahora es la ubicación de las casas de refugio para migrantes. Entonces, pues más bien el servicio jesuita y las redes que tienen nos ayudan con los datos, con la dirección, pues, ya la que referenciamos. Y al mismo tiempo bajamos información de la Cámara de Diputados que tenía algo, creo que la jornada también revisamos. Entonces hicimos una revisión así de diversas fuentes para organizar eso. Ahorita lo que estamos haciendo es un mapa de dónde están los albergues. Pero ya teniendo ese mapa, ya puedes hacer lo que se llama álgebra o algunas operaciones de los mapas mucho más chidas, en el sentido, por ejemplo, cuál es la distancia entre los albergues, cuáles son los servicios cercanos, cuáles son los correlación entre uno y otro para cuál es la ruta exacta. Exacto, eso digamos va a ser posible que lo podamos generar. Ahorita estamos como en la pura infografía, pero ya teniendo la coordenada y poniéndola en internet, ya podemos empezar a generar imágenes y hacer esta álgebra, estas operaciones con mapas para generar ese tipo de información. Y es que también hablamos de la diferenciación, las imágenes raster y las imágenes vectoriales. Lo que trabajamos con migrantes es información vectorial. Entonces, como son unos métodos para manejar información raster con otros métodos. Pero finalmente todo es ubicación, ¿no? Se puede transformar, pasar de mundo. Bueno, esto nada más es como una demostración de todo lo que se puede hacer y que pues, también queremos invitarlos a que asistan al taller de mapa los días miércoles a las 7 de la noche y que a partir de la próxima semana, a partir del 3 de septiembre, creo que a partir de las 7 de la noche los que van a usar gas, creo que a las 5 de la tarde los que van a empezar, o sea que estén al pendiente de la página. Si por ejemplo les llegó a empezar algo pero no tienen nada, entonces pueden empezar a las 5 de la tarde, como empezamos todos, para entender. Si ya están más truchos, a las 7. Ahorita el formato que estábamos manejando era miércoles de 7 a 9, pero en este reo como todos tienen como experiencia en distinto software o haciendo algunas operaciones, bueno, algunos métodos. Entonces la idea era como. Había como esta inquietud de como de uniformarnos más o menos, de que todo mundo sepa dónde bajar imágenes, las operaciones básicas. Entonces ahorita, aparte de diseñar un temario que se basa mucho en GRASS, la idea era como que media hora antes o una hora antes, la banda que no haya tenido ningún tipo de experiencia en esto, viniera un poquito antes y para... cuestiones como de escala, la resolución, el tipo de la extensión del archivo y cosas de esas, pues para familiarizando, además bueno de que tenemos la inquietud, no nada más como taller, sino como espacio, como Hackerspace, de tener un servidor que esté dando proveyendo materiales, en particular los del taller de mapa, queremos generar mapas de estos con información para que estén de libre acceso. Y también, pues claro, todos nosotros hemos ido al Congreso, incluso nuestras tesis hablan de alguna cosa que tenga que ver con esto. Entonces la idea es ir subiendo material, algún tutorial, etcétera, como para la banda que vaya, que tenga esta inquietud en el tema. Sí, o su mejor opinión. Los esperamos un próximo miércoles y gracias por venir.